la semana pasada, y usted tiene su fotocopia así, en el libro de 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 34, y no lo vamos a leer todo por tiempo, pero usted lo puede leer así, o si lo va a escuchar en internet puede leerlo en su Biblia. Libro de 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 al 34, y 1 Samuel capítulo 4, versículos 10 al 22, nos narra la historia del sacerdote Elí, hombre de Dios, ungido por Dios, consagrado al servicio de Dios, que durante 40 años ministró y guió espiritualmente a la nación de Israel, al pueblo del Señor. Elí tuvo dos hijos, Ofni y Fines, y sus dos hijos se sumaron al ministerio del sacerdocio. Pero la palabra nos declara en 1 Samuel, capítulo 2, del 12 al 34, del 4, del 10 al 22, que eran hombres que se habían corrompido y que no tenían temor de Dios en el servicio. Es decir, estando congregados, alabando a Dios, hombres perversos en gran manera. Y la semana pasada, mi hermano, usted y yo vimos tres errores que cometió Elí. ¿Se acuerda, no? Tres errores que cometió Elí y que son, mi hermano, un llamado de atención para nosotros. Yo cada vez que leo estos errores o pienso en estos errores, digo, si en mi vida yo hubiera entendido estos errores, más de una situación incómoda me lo hubiera librado. Porque generalmente uno trata de no ir a situaciones conflictivas, o cuando hay conflictos, como que uno trata de evadir el conflicto a ver si se apacigua o ya va a pasar. Yo me imagino que Elí, viendo que sus hijos se corrompían, viendo que todo el pueblo hablaba mal de sus hijos, viendo que eran literalmente, mi hermano, perversos, aún estando consagrados, apartados para el servicio de Dios, me lo imagino a Elí que más de una vez él habrá querido como mirar, con su mirada, mirar a otro lado, o decir, bueno, pero mis hijos realmente no son tan malos, o no están haciendo cosas tan graves. Estos tres pecados, estos tres errores de Elí, hicieron que sus hijos murieran. Sus hijos murieron por su decisión y por sus pecados, Ofni y Fines. Pero en un porcentaje murieron porque Elí no actuó a tiempo. Elí, mi hermano, la semana pasada recibimos del Espíritu que fue demasiado tolerante, demasiado permisivo, demasiado complaciente. Y cuando algo está mal, yo escuchaba a Oscar que él nos leía lo del amor. Pablo, en la misma carta que habla del amor, Pablo termina en esa carta de manera violenta, hablando del amor, pero de manera violenta. Porque uno puede, yo puedo amar extremadamente a mis hijos, pero si mi hermano, ellos insisten en tocar los enchufes, lo que mínimo se van a ganar es un sopapo en la mano, un chirro en la mano. ¿Me explico? Yo puedo amar totalmente a mis hijos, eso no significa que sea desequilibrado y no corrija. ¿Me explico, no? El verdadero amor es equilibrado. ¿Por qué Dios es un ser perfecto? Porque Dios es perfecto amor. Amén. Pero Dios también es perfecta justicia. Dios es perfecta misericordia, pero Dios es perfecto juicio. ¿Me explico, mi hermano? Dios no es un ser desequilibrado como nosotros. El camino del amor es bendito, pero hay momentos que por amor usted no debe ser ni tolerante, ni permisivo, ni complaciente. ¿Me explico? Por amor. Porque si usted por amor es tolerante, permisivo y complaciente, va a tener ovni y fines. ¿Me explico? Cuanto uno más ame, más va a querer el bien del otro. Amén. Porque Jesús, hablando, dijo, ¿qué padre malo? Porque ustedes son padres malos, dijo Jesús. Cuando si un hijo le pide pan, le da una serpiente o le da una piedra. O si le pide otro alimento, le da una serpiente. Si ustedes, siendo malos padres, le dan buenas dádivas a sus hijos, esto lo sumo yo, porque los aman, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos no le dará buenas cosas a los que se los pidan? Es decir, el equilibrio de no ser intolerante, no ser permisivo y amar, implica, mi hermano, cuánto usted realmente quiera que sea bendecida la otra persona. Una esposa no puede tolerar una falta de respeto. No lo puede tolerar, por más de que ame con locura a su marido. porque le está haciendo un daño y se está haciendo un daño a sí misma. ¿Me explico? ¿Me explico, mi hermano? La base que tenemos es tan poderosa, el amor. Y esa base de amor debe regir. Yo me sumo, quiero sumar lo que Oscar, la palabra trajo Oscar en la dirección de culto porque fue de Dios. Mi hermano, el amor debe regir nuestras vidas. Y ese amor, en el amor es actuar. Si vos ves algo que está mal y actúas en amor, hay que cortarlo de raíz. Yo puedo, un médico puede amar mucho a un paciente, pero si abre y hay un tumor, al tumor hay que extirparlo. Porque si vuelve a cerrar y decir, por amor no te lo quito, ese cáncer lo consumió y lo mata. ¿Me explico, mi hermano? Elí fue demasiado tolerante, demasiado permisivo, demasiado complaciente con lo que estaba mal. Piense, ¿de quién fue la culpa? ¿De los hijos de Ofni y Finees o de Elí? Usted dirá, quienes pecaban eran Ofni y Finees, no era Elí. Pero cuando empezaron a pecar, si Elí no hubiera sido tolerante ni complaciente y no hubiera sido permisivo, esto no se desbandaba. La responsabilidad fue de Elí. ¿Por qué? Porque él fue demasiado emocional. ¿Se acuerdan, no? Eran sus hijos. Y mi hermano, cantábamos hoy en el culto, el culto fue guiado por espíritu porque cantábamos la última canción, ¿no? Te doy palabras de verdad. ¿Quién era el señor del sacerdote Elí? ¿Quién era el centro del sacerdote Elí? Piénselo. Apartado por Dios, ungido por Dios, consagrado por Dios, el centro debería ser el Señor Dios. Amén. Pero sus obras marcaban que su centro no era Dios, eran Ofni y Finees. Porque como era lo que más él amaba, y él era tolerante y permisivo, tuvo otro ídolo. Algo que gobernaba su vida, por eso no cortó de raíz. Y mi hermano, si en situaciones que están alrededor tuyo, vos sos tolerante, permisivo y sos emocional, y no cortás porque decís, no, pero yo amo mucho, si usted ama mucho, ame en Dios mucho, usted ame en Dios mucho, tratando de que sea bendecido y guiado en el camino, ordenado en el camino, a quien usted ama mucho. Amén. Jesús amó mucho, amén. Pero a Pedro le dijo, sal delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Jesús amó mucho, pero mi hermano, a la cruz tuvo que ir porque era la única manera. El amor es bendito, pero el amor debe estar equilibrado realmente, como Dios es un ser equilibrado, con la perfecta justicia de Dios. Elí fue tolerante y permisivo, complaciente. Elí tenía una gran debilidad, era muy emocional. Yo quiero que usted piense por un minuto. ¿Qué sucedería a los que son padres si Dios permitiera que partieran uno de tus hijos? Piénselo. Recuerde Job. Esta leve tribulación momentánea era leve conforme a la medida de fe y de fuerzas. Y Dios conocía la medida de Job. Satanás toca todo lo que quiere menos su vida. Es decir, que Dios sabía que como Job estaba tan ordenado, tan alineado, Job podía perder todo lo que tenía, que no iba a renegar de su fe, aún sus hijos. Mire qué distinto Elí. Elí, por no cortar a tiempo, los perdió igual. ¿Me explico, mi hermano? Fue tolerante, fue permisivo, fue almático y actuó tarde. Actuó tarde. Recuerdo un paciente en el hospital de Campana. Era una persona que todos los inviernos, un anciano ya partió, ya murió. Todos los inviernos, los tres inviernos que estuve yo, él venía varias veces con el tema de neumonías, un hombre mayor. Y él venía arrastrando una pierna y era diabético. Y una vez en una de las charlas le digo, ¿usted se está haciendo estudios? Me dice, no, mi mayor problema lo tengo acá. Y marcaba el pecho por sus pulmones. No puedo respirar. Mi hermano, ¿sabe de qué murió él? Un coma diabético. Estaba todo podrido su pie. Primero cortaron un dedo, después cortaron todos los dedos, después cortaron todo lo que es el tarso, la mitad del pie. Finalmente cortaron a la altura del tobillo, que es donde se desprenden los huesos, quedando tibia y peroné, colgando, y él pisaba sobre una bota que le habían hecho. Finalmente murió. ¿Por qué? Actuó tarde. Hermano, si vos actúas tarde en situaciones que sabés que están mal, es un tumor que te crece. Amén. Amén. Va con amor, porque son tan amarrete lo del Ministerio de Mayordomía que no me compraron el papamóvil. No me compraron el blindex. Amén. Entonces me tengo que cubrir aquí. Amén. Porque sé que va a venir con dardo quizás alguna. Alguna mirada así. Mi hermano, si alguna cosita empieza a anidar en tu corazón, no dejes que sea un árbol con fruto. Cortala de raíz. Amén. Amén. ¿Sabe lo que es ver las caras que ya no están iluminadas? Que ya no le brillan los ojos, que ya no está llenura de espíritu. Y hay pequeñas semillitas de basura dando vuelta. O malos entendidos, o malas interpretaciones, o malas situaciones. Y hay tantas cosas que las relaciones humanas abundan, que si no cortas esa semilla de amargura de raíz, vas a tener un tremendo roble que las raíces te van a perforar y te matan. ¿Me explico? Corte las pequeñas cosas. Actúa a tiempo. Elí fue lento. Vio y no actuó. Amén. Uno ve cosas en sus hijos, ¿no? Es una generación tremendamente rebelde. Y nuestros hijos caminan en el reino, son edificados en el reino, pero cuando van a la escuela, ahí no les enseñan reino. Y muchas veces cuando vienen a la escuela, seguramente le pasa a más de uno, pasa con mis hijos, respuestas, reacciones no son de las que tienen en casa y en la congregación, son de las que tienen en la escuela. Corte de raíz. No, pero son chicos, corte de raíz. Si no cortamos las cosas de raíz, no actuamos a tiempo. Vas a tener ovnis y fines, donde van a morir en la primera batalla que tengan. ¿Me explico? Seguirán vivos, pero sus matrimonios van a estar arruinados, mi hermano, porque van a crecer, ¿me explico? Cuide. Y finalmente, ayer, la semana pasada, aprendimos tres lecciones. Yo voy a abrir un punto solo y por eso estoy haciendo un repaso. Entendimos que Dios nos hace responsables de guardar la santidad. ¿Se acuerda? Como padres, como esposos, como creyentes, como pastores, como líderes, Dios te hace responsable de guardar la santidad como lo hizo responsable Elí. Dios no estaba dispuesto a aceptar un segundo lugar en nuestras vidas y nuestro pecado da derecho legal a que se quebrante las promesas de Dios. ¿Se acuerda, no? ¿Lo recuerda? Dios le dijo, si tan solo te mantuvieras en el pacto del Señor tu Dios, yo te bendeciría. Pero si no lo haces, no. Libro de Deuteronomio. Es decir, pecado, nuestro pecado da lugar a que se quebranten las promesas de Dios. Y hoy vamos a ver un punto solo. ¿Se puede cancelar, mi hermano, el destino profético en una vida si se vive y se anida yugo de pecado en nosotros? Ovnis y fines no fueron creados para ser muertos en una batalla. Amén. ¿Me explico, no? Ovnis y fines no nacieron a este mundo para morir como impíos y que todos dijeran malditos serán. Ovnis y fines, cuando nacieron hijos de un sacerdote, nacieron para que la presencia de Dios llenara sus vidas y ellos fueran guía de toda una nación que amaba a Dios. Pero no es el único ejemplo en la Biblia. La semana pasada hablamos de Ananías y Zafira. ¿Usted cree que cuando el Espíritu Santo visitó a Ananías y Zafira y ellos entendieron, Jesús murió por mí, creo en Jesús, y dijeron, Jesús vino a mi vida, y se convirtieron? Dios los hizo que se convirtieran para que murieran fritos delante de Pedro por el pecado. Ananías y Zafira, dice la palabra, sustrajeron, le mintieron al Espíritu Santo. Y yo le digo la verdad, a mí me da temor de Dios este pasaje. Porque en la llenura de una iglesia llena de fuego, el pecado te mata y es visible la mortandad. Pedro lo mira a Ananías, que era el esposo, y le dice, has vendido tu terreno y lo trajiste como una ofrenda especial a la iglesia en tanto. Y él dijo, sí. ¿Por qué le has mentido al Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, del 1 al 11. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Por tanto, no le has mentido a los hombres, le mentiste a Dios, ¡pum!, se le murió ahí nomás. Mi hermano, se le murió en pleno culto. ¿Puedo pedir un favor? Alejandro y, Oscar, y Ricardo, vengan. Alejandro y Ricardo. Alejandro y Raúl, vengan, vengan, corran, corran, corran. Corran, corran, corran. Vení, Oscarcito. Vení, vení, vení. Quédense ahí ustedes, ¿eh? Bien, Oscar, si te usé a vos porque me... Vení, Raúl, que más... Vení, Raúl, es más flaquito, Raúl. No, vení, vení, vení. Vení, Raúl. Raúl es más flaquito, hermano, no. ¡Le han mentido! ¡Pum! ¡Cállate al piso! ¿No, perdón? Bien, va. Perdón, no, no, quédate ahí, quédate. Perdón, no, perdón. Yo sé que tengo poder, pero de resurrección, ¿viste? Quédate ahí. Mi hermano, nos reímos. Esto pasó en un culto, 8-5, el 1 al 11. ¡Muere Ananías! ¿Va con amor? ¿Qué hubiera hecho usted si alguien se muere por una palabra profética? Usted sale corriendo de este lugar, terror de Dios. ¿Sabe lo que hizo la congregación? ¡Léalo! ¡No me... ¡Léalo! Dos jóvenes vinieron. Lo levantaron. Lo levantaron. Se lo llevaron. Perdón. Ya está, ya está. Ya está. Lo levantaron. Perdón. Siéntense. Seguí con el culto, che. Como si nada hubiera pasado. Qué falta de amor, ¿no? A ver si entendió. Nacieron para morir. Entra la esposa. Vení, Nelly. Sí, le busca flaquitas. Venga, Nelly. Vengan otra vez los dos laburantes argentinos. Venga, vamos. Hermana, usted vendió el terreno en tanto y tanto. Sí, Pedro. Por mentiste, tu marido lo tiraron afuera, lo están enterrando. ¡Pum! Se cae Nelly. Buena. Mi hermano, perdón, nos reímos. Se murió Zafira. Perdón. Y típica congregación del Espíritu. Me voy con él. Estaban todos cantando. Léalo. Hechos 5 del 1 al 11. Volvieron los dos jóvenes. Muchachos, ¿lo enterraron? Todavía no, falta una pata. Bueno, ahora tienen otro. Ahí está. Ya está, Nelly. Amén. A ver si, a ver, mi hermano, a ver si decodificamos el espíritu de este pasaje. Nadie se movió porque el Espíritu Santo estaba hablando ahí. Dios no solamente te habla palabras de amor, palabras de bendición. Dios te habla palabras de ordenamiento y palabras de santidad. Y esto no invalida el amor de Dios. Amén. Amén. Se puede cancelar el destino profético si se anida el pecado. Ovni y fines no nacieron para morir antes. ¿Sabe qué, mi hermano? Entiéndalo. Murieron antes de tiempo. Yo conozco un apóstol, Norman Parrish. 80 y pico de años, Norman. Dice, pastor bautista, no sé cuánto, más de 40 obras él abrió. Todo en Centroamérica. Una eminencia lo vamos a tener aquí, si Dios quiere, el año que viene. Acá en la iglesia. Norman es canadiense, reconocido en todo Centroamérica como un hombre tremendo de Dios. Petizo, bajito, un hombre anciano. Estábamos en un evento en Córdoba, lo tuvimos en casa. Estábamos comiendo a la noche después del evento y dice, el Señor me habló que no me voy a morir hasta que yo no cumpla lo que Él me habló que tengo que cumplir. 80 y pico de años, mi hermano. Ovni y fines se murieron antes. A ver si me explico lo que le quiero decir. Por el pecado se murieron antes y no cumplieron lo que Dios quería para sus vidas. Ananías y Zafira, por anidad del pecado, se murieron antes. A ver si me explico lo que le quiero decir. Si vos y yo anidamos pecado, claro, usted me va a decir qué es pecado, los que nos van a escuchar. Yo te digo una cosa nada más. Si tu mirada no brilla, llena del Espíritu, estás en pecado. Después buscale el color del pecado que vos quieras. ¿Me explico? A ver si me explico, ¿no? Si no brilla de tez brillante, como dice Isaías 18:7, ese pueblo que me va a traer ofrenda de tez brillante, decir que están llenos del Espíritu, no brilla tu mirada, es porque algo está anidando. Y si no lo cortás de raíz, te morís. Claro, no te vas a morir como Ananías y Zafira. Porque si no, hoy no queda nadie en la iglesia. Yo no estaría aquí ya. Porque más de una vez vine al templo, seguro, anidando alguna que otro bofe espiritual ahí. ¿Me explico a lo que le quiero decir, no? ¿Me explico lo que le quiero decir? Cuide su destino profético. ¿Cuál es tu destino profético? ¿Qué quiere Dios con tu vida? ¿Qué es lo que tiene Dios con vos? No lo canceles por anidar. ¿Sabe lo que es anidar, no? Yo, mire, Estoy medio dormido en algunas cosas. Pero el otro día vi algo. Horneros son los que lo hacen arriba de árboles, arriba de los cosos. El cruce Varela está lleno de horneros. Lleno de horneros. Pero el otro día el teléfono se entrecortaba, había viento. Miro por la ventana, la cabina está en un árbol, entonces se corta el teléfono cada 2x3, la cabina central, donde estamos como 50 líneas de teléfono. Y miro y digo, mira vos, poste de luz, mitad de un nido de hornero. Y el hornero armando el nido. Un viento, una tormenta, ¿vieron la semana pasada? Un frío, el hornero armando el nido. Me fijo, hoy el hornero terminó el nido. Ya está terminado. Y los que me quieran visitar, es un pasaje turístico ya. Lindo, arriba del poste de luz, lindo nido de hornero. ¿Para qué hizo el hornero ese trabajo de varios días para anidar ahí? Claro, no es que el hornero dijo, bueno, pago una empresa de construcción que me arme un bungalow ahí arriba. El hornero, ¿qué hizo? Empezó de a poco. ¿Cómo se anida el pecado que cancela tu destino profético? De a poco. Un día, toc, toc, unas ramitas, saliva de ave, de hornero, un poquito. Otro día un poco más, otro día un poco más. Hasta que finalmente, si no cortás esa nidada, tenés un buen nido de hornero del demonio en tu interior. Y ahí está. Permítame, yo con amor lo hago, ¿eh? Y te vas a seguir congregando. Y vas a seguir cantando. Pero Dios no se mueve más. Amén. No quiero hacerlo con más nada ya. Pero a ver. Vení, Alejandro, vení. Dale, corre. Dale, corre, que el tiempo pasa. Corre por tu vida. Claro, no, porque está el espíritu que mató a Ananías. Levanta la cabeza. Bien alto. Abra bien los ojos. ¿Cómo yo me doy cuenta, yo que soy un triste pecador, si alguien está lleno de Dios o no? Lo veo. Mírame. Yo lo miro. Él a mí me va a poder disimular 20 frutas, pero no la llenura del espíritu. ¿Cómo andás? Bien, no está nada bien. No, no vos, ¿eh? ¿Me explico? Si usted aguanta la mirada de personas llenas del espíritu, es porque usted está lleno de espíritu. Si no, no te miran a la cara. Amén. Porque el pecado, como es vergüenza, te hace bajar la mirada. ¿Amén? ¿Me explico, no? Entonces, qué fácil que es ver si está lleno del Espíritu o no. Ah, no me vengan con que hablen en lengua y dancen. ¿Quiere ver a alguien que hablaba en lengua, danzaba, profetizaba y terminó siendo brujo? ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? No, si no lo quiere ver, terminamos. ¿Amén? ¿Lo quiere ver? Vaya conmigo a Números 22. Ananías y Safina cancelaron su destino profético por anidar. Anidar, pecado, se apagaron. Años apagándose hasta que se murieron. Ananías y Safira. Onifines anidaron el pecado y se murieron. Amén. ¿Quiere ver un profeta que se volvió brujo? ¿Pero cómo un profeta brujo? No, bueno. ¿Quiere ver un profeta brujo? Aparte de otro que esté dando vuelta, que están diciendo, varelense. ¿Quiere ver un profeta brujo? ¿Lo quiere ver? Vaya Balaam, profeta del Dios Altísimo. Israel, números 22, versículos, 500 versículos, pero no importa. Números 22, del 1 al 19. Amén. Amén. Amén. Israel sale del desierto. Israel va camino a la tierra prometida con poder de conquista. Y se levanta el rey Balac, rey de Moab, hijo de Zippor. Era el rey de Moab. Era el rey de un territorio que le pertenecía por fe a los hijos de Dios. Es decir, estaba usurpado. El enemigo había usurpado con Balac, hijo de Zippor, el territorio. Y tenía terror de lo que Dios estaba haciendo con Israel por las plagas de Egipto. Un vivo bárbaro, Balac. Un principio. Si vos te llenás del Espíritu, tomalo del reino. Si vos te llenás del Espíritu, terror a los ídolos que estén alrededor tuyo. Terror va a haber si vos te llenás de fuego. Amén. Ahora, si vos te llenás de religiosidad, si vos te llenás de idolatría hacia los pastores, a ver si me explico, nada va a pasar. Ahora, si vos te llenás del Espíritu de Dios, te enamorás apasionadamente de Jesús, mi hermano, terror. Balac tenía terror y agarra a sus oficiales y a sus nobles y le dicen, vayan a verlo al profeta Balaam, profeta de Dios. Se le acercan a Balaam y le dicen, te pedimos que nos maldigas un pueblo que ha salido de Egipto y que se le azote de todo lo que toca. Mire qué mirada tiene el infierno de lo que es el llenura del Espíritu. Mire qué distinta, ¿eh? Azote a los ídolos. Entonces va Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, va, se presenta con todo el montón, no, y se presenta con las dádivas, con una ofrenda especial, muy generosa. Y le dice, maldíceme a ese pueblo que salió de Egipto. Y Balaam, que no era israelita, después le vamos a hablar algún día esto, no era israelita, no era el pueblo de Dios. Balaam dice, esperen que yo esta noche voy a orar a Dios, quédense acá. Yo mañana a la mañana le respondo lo que me hable Dios. Balaam ora y el Señor le dice, ni se te ocurra tocar, maldecir a mis hijos, a mi pueblo. Y nadie les podrá hacer frente. Hombre, oh, se levanta Balaam a la mañana, se toma un capuchino hebreo, un capuchino del desierto, y le dice, Balac, hijo de Zippor, no puedo maldecir a ese pueblo es bendito de Jehová. Amén. Entonces Balac se va. Pero cuando llega a su tierra, Moab dice, no, pero esto no puede ser. Vayamos con más dádivas y vuelve otra vez. Paremos aquí. Usted va a tener gran tarea de leer todos los textos, si no estamos hasta las 10 de la noche. Amén, me explico, ¿no? Al final va un texto para que usted diga, leyó la Biblia, porque lo único que falta que diga es que no leí la Biblia. Amén. La Biblia la vamos a leer. Amén. Amén. ¿Por qué hablar de estas cosas? Mire, mi hermano. Mire, escuche. Balaam había sido ungido por Dios para que él, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos fueran todos profetas del Dios Altísimo. Amén. Línea directa con el Espíritu, ¿eh? Línea directa con Dios. Viene Balac, te doy una ofrenda para que me lo maldigas. No lo hace porque Dios le dice, no lo hagas. Balaam hasta ahí guarda su santidad. Pero se puede cancelar un destino profético si se anida el pecado. Vuelve Balac, léalo, números 22. Y vuelve otra vez con dádivas y con oficiales y los nobles y toda una pompa. Y le dice, te pido que me maldigas a ese pueblo. ¿Y qué le dice Balaam, el profeta? Si había recibido una palabra de Dios que no. Cuando Dios te dice algo que no, no busques otra vez que Dios te diga que no. Porque te va a pasar lo de Balaam. Cuando Dios te habla algo, no busques confirmación. Porque te va a pasar lo de Balaam. Dios le había dicho, no toques a ese pueblo porque son míos. Amén. A los días vuelve otra vez Balac, rey de hijo de Zippor, rey de Moab. Vuelve. ¿Y qué hace Balaam esa tarde? Quédense, que voy a consultar de nuevo a Dios. Quédense, pero dejen por favor las ofrendas, déjenlas ahí. Léalo, no lo digo yo. Usted se ríe, ríase del creador de esta palabra. Yo no fui. Mi hermano. Señor, ¿qué hago con Balac que quiere maldecir a Israel? Y Dios le dice, yo ya te hablé, pero levántate y anda con ellos. Entonces él se levanta y dice, bueno, Dios no me dijo que no, voy con ustedes para maldecirlo. En el camino dice la Biblia, versículo 19, y esta es una palabra del Espíritu para vos. Por cuanto no oyó la voz de Dios, se encendió la ira de Dios contra Balaam y le habló a través de un burro. Usted conoce la historia, amén. No se habla nunca más, diga conmigo, nunca más, en la Biblia del profeta Balaam. Se canceló lo profético en él. ¿Qué habrán sido de los hijos de Balaam? ¿Qué habrá sido de los nietos de Balaam? ¿Qué habrá sido de los bisnietos de Balaam? ¿Se lo puedo decir? No, porque tengo una bola de cristal. Si no está la bendición de Dios, fueron idólatras cananeos, no fueron del pueblo de Dios. Amén. Mató su vida, mató su semilla, mató su simiente por anidar el pecado. Amén. De profeta a brujo, a curandero. Te hago algún trabajito, pero dame la plata. Fue lo que hizo Balaam. Vamos a ponernos de pie. Usted dirá, Usted dirá, ¿y cómo cerramos esta palabra? Corintios 10, lo leímos en la escuela bíblica. Y estas cosas se han escrito, dice 1 Corintios capítulo 10, para amonestarnos y enseñarnos a nosotros que en los últimos tiempos hemos alcanzado la fe. ¿Para qué? Para que no caigamos en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Tener ídolos. No tengas ídolos. No tengas tótem, que nada ocupe tu vida. Va con amor, ¿eh? Otra vez. Al pastor móvil voy. Mi hermano, ni siquiera principios de Dios que ocupen el centro de tu vida. Porque los principios de Dios no son Dios, son principios de Él. A ver si me explico. No actúes tarde. No seas tolerante y permisivo. No seas emocional. La fe es para hombres a cara de perro, a cara de piedra. Amén. ¿Usted sabe que existe la unción de cara de perro? ¿La quiere? ¿Sabe que existe la unción de cara de perro? Para los que nos van a escuchar, la unción de cara de perro es bíblica. Es bíblica. No lo busque, pero me lo cree. Amén. Porque lo va a buscar después igual. Pues, si quiero comprobar. Y algunos que escuchan en internet, quiero comprobar si es de Dios esto. Número 13. Todo el pueblo dice: vamos a matarlo a cascotazo a Moisés, porque son gigantes, somos como langostas. Nosotros no podemos. ¿Por qué no morimos en este desierto? Nosotros y nuestros hijos. ¿De verdad? Números 13 y 14. Y empieza a surgir la unción de cara de perro. Porque se levanta Caleb, que significa perro impetuoso. Y Caleb habla de lo que está lleno. Como era un perro impetuoso, dijo: ¿qué importa los gigantes? Nosotros los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. El reino es a cara de perro. Amén. Números 14:8. Léalo. Nosotros lo comeremos como pan, porque Dios está con nosotros. Amén. ¿Sabe lo que es eso? Estar lleno. Nada emocional. A cara de perro. Jesús afirmó su rostro como piedra para ir a la cruz. A cara de perro, mi hermano. A cara de perro. Amo con pasión. ¿Cuántos vivos hay aquí? ¿Vos estás vivo? Los vivos levanten la mano. Levanten la mano. ¿Estás vivo? No me hagas así, no. No me haga así. No me haga así, Señor. Haga así. Mueva su mano. Está mal. No tenés que estar vivo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo. Si yo no vivo, no me lastiman, no hablan mal de mí, no me calumnian, no me duele, me resbala porque estoy muerto. Si tu hijo te habla mal y te quieren lastimar porque venís a la iglesia, madre, estás muerta en Cristo. Amén. Si parte de la familia te maldice en vez de bendecirte porque estás en el reino, estás muerto, a un muerto no se le puede hacer nada. Amén. Amén. Cuando estamos muy vivos, nos duele, nos hieren, nos sentimos muy mal. Matate en Dios. Amén. Entiéndalo, espero que esto no salga por internet. Acá se me meten el hereje de Varela. Amén. Balá canceló su destino profético. Por anidar el pecado. En Balán, ¿qué era? Las mujeres. Era el poder, no. Déjame la ofrenda, que voy a orar de vuelta a Dios a ver si me dice algo distinto. Te quitó la unción. Te quitó todo, Dios. En Ananías y Zafira también fue eso. Pero en Omnifines operó otras cosas. Ídolos que se levantan. ¿Tenés algún ídolo? ¿Hay algo que haga que tu ser, tu corazón lata más fuerte que Jesús? Porque si vos la misma presencia de Dios te hace latir fuerte, es porque estás ordenado. Ahora, si hay alguna otra cosa en esta tierra que haga que tu corazón ate fuerte, ay, mis hijos son la luz de mis ojos, pues preferible que te quedes ciego. Porque tus hijos son una tremenda bendición. Amén. Pero no te olvides, son herencia. Ni siquiera son tuyos ni míos. Herencia del Señor son los hijos, fruto del vientre. Amén. Esto sí, pásenlo por internet. Te va a ayudar alguno, porque Dios sabe que es verdad. Karina tiembla cuando a veces sabe que lloro así. Karina sabe que lloro así. Señor, tengo 5 hijos. Laura, Joel, Tomás y Ara, Santiago. Mis 5 hijos son como 5 piedras lisas tomadas en tu mano, Rey, como hizo David para derribar gigantes. Libro de Samuel 22. Amén. Pero si alguno de mis 5 hijos en su caminar de vida se llegara a alejar, llévatelos. Yo prefiero llorar un año de duelo y no una eternidad no tenerlos conmigo. Amén. Porque entiendo que mis hijos no son míos. Velo por mostrarles a Dios lo mejor que puedo. Y espero que esto les sirva a alguno. Quizás no es para aquí, quizás para los que escuchen en la radio, en la computadora. Soltá a tus hijos, soltá a tus ídolos, soltá a tu esposo, soltá a tu esposa, soltá a tus padres, soltá a tu trabajo si es tu ídolo, soltá a tu economía si es tu ídolo, soltá al ministerio si es tu ídolo, soltá todo aquello que sea que tu corazón lata más fuerte que Jesús de Nazaret. Porque si anidas, ese ídolo se te forma en pecado. Corres el riesgo que se cancele tu destino profético. Amén. Tu destino profético es que tu rostro sea de tez brillante conforme Isaías 18:7. Amén. Gente de elevada estatura, gente guerrera, conquistadora desde el principio, que siempre tiene su tierra surcada por ríos, ni un cuarto de desierto. Amén. Vamos a orar. Amén. Yo quiero esta arma de guerra, Señor. ¿Cuál es el arma de guerra? ¿Cómo cuál es? No anides ídolos. No permitas que el hornero comience a trabajar en tu espíritu. Si hay algo, cortalo. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Ananías y Zafira no era el propósito de Dios que murieran. Murieron antes por su pecado. Pablo, hablando de la cena del Señor, dice: muchos están enfermos entre vosotros, muchos debilitados y muchos duermen. Es decir, por tomar la cena del Señor indignamente, muchos han muerto. Y es palabra de Dios. No acortes tu vida. No canceles lo que Dios tiene con vos. Va con amor, mi hermano. Todo el culto fue guiado por el Espíritu. Va con amor. Lo más bendito que te puede pasar es que des fruto. Los frutos no son ni para los pastores, es para el príncipe los pastores. Amén. Amén. Los frutos que damos de estar llenos, de servir, de estar en fuego, de estar apasionado, de estar con nuestros ojos radiantes de fuego, es porque Él se lo merece. Cada vez que Dios te ve encendido, ve el fruto de su aflicción. Amén. Jesús sentirá: valió la pena, porque mi hijo me ama, mi hija me ama. Amén. Vamos ahora. Señor, queremos no solo agradarte a ti, sino que tú seas el centro total de nuestras vidas. Decíselo al Señor. Señor, desde que hemos venido a las 5 de la tarde a la Escuela Bíblica Berea, tu Santo Espíritu nos ha hablado. Esta leve tribulación momentánea es leve conforme a tu medida de fe y de fuerzas. Porque Dios conocía la medida de Job. Porque Dios, Jesús, conocía la medida de Pedro. Porque Dios conocía la medida de fe y de fuerza de Israel. Porque Dios conoce tu medida de fe y de fuerzas. Aleluya. Pero en esta noche, equipados para la conquista, no actúes demasiado tarde. No seas emocional en tus decisiones. No seas permisivo, tolerante. Dios quiere ser el centro. Dios nos hace responsables. Nuestros pecados dan derecho legal a que se cancelen las promesas de Dios y lo que vimos hoy. El destino profético de tu vida puede cancelarse. El destino profético de nuestras vidas se puede cancelar si anidamos pecado. Ídolos. Todo lo que mueva tu vida que no sea Jesús de Nazaret es un ídolo. Todo lo que haga latir tu corazón fuerte y no sea Jesús de Nazaret es tu ídolo. Puede ser una buena meta. Cuida tu corazón porque del mana la vida. Amén. De la abundancia del corazón habla tu boca. De la abundancia de tu corazón habla tu ídolo. Hablamos conforme a lo que estamos llenos. Si tu boca habla casi todo el tiempo de Jesús de Nazaret, es porque está lleno de eso. Ahora, si tu boca habla de tu ascenso en el trabajo, si tu boca habla del cambio de tu casa, si tu boca habla del cambio de auto, si tu boca habla del sueldo, si tu boca habla de las metas, si tu boca vive hablando de tus hijos, si tu boca vive hablando de tu esposa, de tu esposo, es porque hay un ídolo así. Y eso es bueno, pero lo bueno es enemigo de lo mejor. Amén. No permitas que nada te apague. No permitas que nada te desvíe. No permitas que nada te consuma. No permitas que nada se anide que no sea Jesús. Amén. Amén. Es bueno querer tener la casa linda. Amén. Es bueno tener un auto. Amén. Señor, busco primero tu reino. Todo lo demás viene. Es una tremenda, bendita, hermosa, poderosa añadidura. Amén. Todo en su justo lugar. Para los que están solos. Para los que están solos. Es lindo tener una pareja. Es bendito tener una pareja. Amén. ¿O no es así? Amén. Ay, Señor. Pocos maridos dijeron amén. Esto va a ocasionar una crisis institucional a la salida. No me hago responsable de los daños sobre autos y casas que va a haber. Es bendito estar en pareja. Es bendito estar en pareja. Pero no es el centro de tu vida estar en pareja. Amén. Amén. Tu pareja camina con vos. Si caminan los dos de la mano de Dios, es bendito. Pero tanto ella como vos, si se llenan el uno al otro, se llenaron de otra cosa y no de Dios. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Decimos, Señor, yo no quiero cancelar lo que tenés conmigo. Usted por el Espíritu en la escuela bíblica entendió claro. Siempre hay una medida, siempre hay un tope. El tope es tu fe y tus fuerzas. Amén. Por eso Pablo dice, está leve tribulación momentánea en 2 Corintios 4:17. Es leve, aunque para vos y para mí sea desbordadamente pesada. Es leve conforme a tu medida de fe y fuerzas. Y el Espíritu Santo nos ha hablado ahora por la palabra. No canceles lo que Dios tiene con vos. Amén. Amén. Nos reímos con Ananías y Zafira. Pero mi hermano, me sorprende que el culto siguió, la iglesia siguió, pero si usted le va a decir que el temor de Dios comenzó a correr en la iglesia. Amén. Amén. Que no haya mortandad para que haya temor de Dios. Hemos vivido mortandad. Que no vivamos más mortandad para que haya temor de Dios. Amén. Amén. Cero ídolos y cero tolerancia a los ídolos. Oramos, Señor, bendice esta palabra. Mis hermanos y hermanas irán a sus casas, iremos a nuestras casas. Mañana arrancaremos una nueva semana tomados de la mano de tu Santo Espíritu. Una semana que declaramos que será bendita, será poderosa, donde veremos tu mano en nuestro trabajo, en nuestras metas, en nuestros sueños, en lo que suceda en la familia, en los pasos que tenemos que dar. Tú irás delante nuestro, porque tú eres el Señor nuestro Dios, nuestro amor, nuestra esperanza. Pero en esta hora cancelamos toda operación de ídolo que quiera anidarse en nuestro corazón. Decirle, Señor, yo renuncio, yo me arrepiento de todo ídolo. Y si usted del Espíritu Santo está hablando, dígalo, dígale, Señor, yo renuncio a ídolos. Y dígalo con nombre y apellido, con situación, dígalo. Dígale, Señor, el centro eres tú. Yo te busco a ti. Yo te busco a ti. Me enamoro, me enciendo, me lleno. Resplandezco en ti, mi Señor, mi mirada. Mi mirada resplandece en ti. En el nombre de Jesús. Señor, ahora sellamos esta palabra. En el nombre de Jesús. en cada uno de nuestros corazones. Estas cosas se han escrito para amonestarnos y enseñarnos a nosotros, los creyentes que en el fin del tiempo hemos conocido la verdad de Jesús. ¿Para qué? Para que huyamos de toda idolatría. Corintios capítulo 10, versículo 11 en adelante. Oh Señor, decile al Rey, acércate a mí. Oh Señor, Señor, decile a Cristo, te amo. Cristo, oh Señor, te amo. Me acerco en adoración. Levántale mi voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Dile al Señor, Cristo te amo una vez más.